Seguimos con este Enredando las Mañanas. Hoy martes 11 de diciembre en la ciudad de Rosario, haciendo este noticiero federal. Bueno, con mucho calor, como ya toda mañana de diciembre que tiene que ser así, construyendo este noticiero. Y recordar que nos pueden escuchar a través del sitio web de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar/radio, o si no, también a través del sitio web de la Radio Popular Che Guevara, radiocheguevara.wordpress.com/radio, o si no, a través de la frecuencia modulada acá en la ciudad de Rosario, 103.1. Bueno, hablando de Enredando las Mañanas, estamos en comunicación telefónica con un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, que están haciendo una cobertura colectiva de lo que es el juicio oral y público por los asesinatos y desapariciones de lo que fue el copamiento del regimiento de la Tablada. Hola, Fernando Tebelén, ¿me escuchás? Sí, señor, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Lisandro. Aquí te habla Lisandro Brusco. Lisandro Murray en este momento no está aquí, pero ya se va a sumar. Se escapó. Lo bien que hizo. Y yo porque te cuento, no tenemos aire acondicionado acá en el estudio. Sí lo tenemos en la habitación que hay aquí en la Casa de la Memoria, que vos la conocés. Sí, entonces claro, cada tanto hacemos una refrescada ahí en la pieza. Un descanso ahí, le dijeron sale TVL al aire y el tipo se fue a tomar aire con toda razón. No, porque mirá, lo hacemos, yo en un momento me voy a ir también, o sea, si no me escuchás es porque me voy a ir por el calor que hace en esta ciudad, pero bueno, hay que acostumbrarse también y es la forma. Me sentiría un jueves en todo caso. Y bueno, yo creo que estamos todos iguales, los de Catamarca también se quejan del calor, que se quieren ir no sé a dónde. Pero bueno, podríamos hacer un Enredando las Mañanas en el sur, quizás, digamos, en donde también el conflicto y la información que sobra para poder cubrir. Y sí, material no nos va a faltar. Bueno, Fernando, igual contanos un poco. Nos metimos en lo de la Tablada, que para eso me llamaron. Sí. Ayer comenzó el primer juicio que trata la cuestión de uno de los cuatro desaparecidos en la represión que se dio después de la toma del Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano, el número 3, de la Tablada. ¿Te recuerdan? Si no, le contamos a la audiencia, uh-huh. Tiene audiencia más joven que el resto del Enredando, quizás, que el 23 de enero del año 1989, en plena democracia, casi el final, el último año del gobierno de Alfonsín, que unos meses después iba a tener que anticiparle la entrega del mandato a Carlos Menem, un grupo de militantes del movimiento Todo por la Patria ingresaron al regimiento de la Tablada y, bueno, se generó allí un combate que terminó con represión, y decimos represión no solo porque fue un combate, sino que después, cuando se produjo la rendición, hubo cuatro sobrevivientes que fueron fusilados y desaparecidos: Iván Ruiz, José Díaz, Carlos Amogedni y Francisco Provenzano. Uh-huh. Ayer lo que comenzó fue el juicio por uno de esos casos, el más claro, el más documentado, el más fotografiado, el que se ve en videos, que se entrega, que está a rodillas con las manos entrelazadas en la nuca y que después aparece en la lista de muertos, que es José Díaz. Y la verdad es que estuvo muy interesante, muy impactante. Hicimos una radio abierta. Antes vos decías que estamos haciendo una cobertura colectiva con los compañeros y compañeras de, bueno, La Retaguardia, el medio que yo integro, La Caterva, la agencia Paco Urondo, y seguramente en el correr del juicio, que llevará un par de meses, se van a agregar otros colectivos, porque hay una tensión especial sobre este juicio. Se esperó muchos años justicia para estos cuatro compañeros. Se está abriendo el camino a partir de este juicio con uno solo de los casos, y con un imputado también nada más, que es Alfredo Arrillaga, que era general del ejército, el que está ya con condena a perpetua, y domiciliaria, vieron cómo son esas cosas, fue condenado en Mar del Plata por los crímenes de la base naval y está en su casa con domiciliaria. Hoy estuvo ahí presente escuchando los cargos y escuchando el primer testimonio, que fue de uno de los sobrevivientes, de Roberto Felicetti, el Gato. El Gato pasó 7 años y medio preso durante la última dictadura cívico-militar y después purgó una pena de 14 años de prisión por los hechos de la tablada. Y bueno, él dio su testimonio y reconoció en tanto en las fotos como en los videos a José Díaz y a Iván Ruiz como dos de los sobrevivientes que después fueron asesinados y desaparecidos. Y también él estaba ya detenido cuando escuchó una voz que él ahora reconoce como la de Arrinaga, que entre otras cosas los hizo presentarse a todos, preguntaba quién es Pancho, porque Provenzano era una referencia importante así de la izquierda, digamos. Era, por ejemplo, en aquellos años, el enlace político con el diario Página 12, que fue fundado justamente con dinero aportado por lo que eran los vestigios del ERP, del PRT, y que bueno, en esos años Provenzano era el que frecuentaba la redacción como enlace político. Entonces lo conocían, quién es Pancho, hasta que Provenzano dijo: Pancho soy yo. Lo levantaron, lo sacaron de ese lugar donde estaban todos acostados y tabicados, y nunca más se supo de él. Y también escuchó cómo en la ronda de presentaciones, cuando uno de los detenidos en esa ocasión dijo: mi nombre es Carlos Amogedni, esta persona, Arrilaga, le dijo: ah, bueno, a vos te vengo siguiendo la trayectoria desde hace bastante tiempo. Samogedni, digamos, no solo era militante del ERP, sino que también combatió en la Nicaragua sandinista, y participó de lo que fue el ajusticiamiento de Somoza en el Paraguay. Así que lo levantaron también y nunca más se supo de él. Ellos son dos de los desaparecidos. Los otros dos, como ya conté, Ruiz y Díaz, están un poco más documentados los casos. Fue muy interesante escucharlo al Gato Felicetti decir que, por ejemplo, cuando terminó esa ronda de presentación, Arrillaga les dijo: bueno, yo soy Dios. Allí estaba Arrillaga hoy con su bastón. No es Dios, evidentemente, y ojalá que sea condenado al final de este juicio. Es muy importante, Fernando, la verdad, que se visibilice, como siempre decimos, este juicio en particular, y también lo que significó la tablada, porque también hacia adentro del movimiento popular tenemos muchos prejuicios, muchas cuestiones que a lo mejor no hemos saldado, pero más allá de la diferencia, me parece que es importante, desde los medios comunitarios, alternativos y populares, y desde la militancia de los derechos humanos, toda la militancia de los derechos humanos, señalar esto, militar también este juicio, porque como vos señalás, es un juicio, es un caso, diríamos, que se desarrolló en democracia. La historia también de la familia de Iván Ruiz y del tío de Iván, de Roberto Sánchez, o sea, Iván Ruiz todavía hoy desaparecido, también combatió en la Nicaragua rebelde en los 80, claro, siendo un niño. Sí. Bueno, y la historia también de Aurora, la madre de Iván, que vive en Nicaragua, que ha estado acá en Rosario un par de veces, y esa terrible historia de que, creo que fue en el año 2000, le entregaron los restos del cuerpo. En el 2000 le dicen que son los restos, en realidad eran cenizas, claro, y algo de un hueso, no me acuerdo de qué parte del cuerpo, que eran de Iván. Y después resultó ser que no era del hijo de Iván, sino que era de su hermano, de Roberto. Digo, todo eso, lo que significa emocionalmente para una familia, que bueno, para una madre que tiene todavía al hijo desaparecido, la verdad que es importante. Y es importante el rol que están teniendo ustedes ahí. Claro, sí, obvio. Ahí, bueno, esas historias... son impactantes siempre, ¿no? Nosotros terminamos la crónica del día de hoy hace un ratito contando que cuando termina la jornada, ya quedaban solo los jueces, quedaba Arrillaga, que todavía no se había ido, y muy poca gente del público. Se me acerca una persona que hasta ese momento yo no conocía, que era Clara, la hermana de Pancho Provenzano, y me dijo: yo lo único que le preguntaría a este hombre es qué hizo con mi hermano, porque yo quiero saber eso nada más. Yo soy la hermana de Pancho Provenzano y yo quiero saber qué hizo con mi hermano. ¿Le haré mal al juicio si le pregunto eso? Nos preguntaba en derrayadora, Clara. Yo creo que tenía a responderle algo así como que tenía todo el derecho del mundo a hacerle esa pregunta y que a la vez también suponía que Arrillaga no se iba a conmover por su derecho a saber qué pasó con su hermano. Ella se aguantó la pregunta finalmente mientras Arrillaga se iba, y en todo caso es el Estado el que tiene que responder, ¿no? Hoy el abogado defensor es un abogado oficial, Hernán Silva se llama, y hizo una intervención inicial bastante buena técnicamente, pero cometió un error que yo creo que en algún momento del juicio quizás lo termine pagando y termine siendo usado por la querella porque planteó, él dijo algo así como que, algo así no, dijo textualmente: acá el responsable es el Estado y Arrillaga no es el Estado, porque se retiró en el año 90, con lo cual hay claramente una contradicción, porque Arrillaga era así el Estado en ese momento, siendo un militar de alto rango, y de hecho una de las cosas que contaban hoy es que cuando estaban todos tirados en el piso allí los que estaban detenidos, los que hoy son sobrevivientes, recibieron dos visitas. Arrillaga recibió dos visitas, en una dijo: señor presidente, estos son los detenidos, y Raúl Alfonsín visitó esa secuencia, y después le dijo al juez Gerardo Larrambe Vere, que era el juez de Morón que hizo la primera etapa de la causa y que los condenó, dijo: señor juez, estos son los detenidos. O sea, Arrillaga era el jefe en ese lugar, fue el jefe de la represión, y ahora tiene que pagar por eso. Está muy claro. Ferry, ¿cómo sigue el juicio? O sea, ¿qué otros días hay audiencias? Y bueno, mañana miércoles es la segunda. Va a declarar, hay una declaración muy importante porque va a declarar el periodista Pablo Weisberg, que es coautor de, desde mi punto de vista, el mejor libro que hay sobre la tablada, que es Los desaparecidos de la tablada, la última batalla de la guerrilla argentina, en realidad la tablada, la última batalla de la guerrilla argentina, que Pablo Weisberg escribió con Felipe Celesia. Ellos allí hicieron una investigación que realmente aportó mucha luz también sobre el tema de los desaparecidos, y el libro va a ser muy importante, está siendo muy importante en esta causa, y por eso lo llaman a declarar a Weisberg. Eso será mañana miércoles, y el viernes habrá más testimoniales. Después se para hasta enero, en enero va a haber algunas audiencias, y en febrero sería la sentencia. Es una fecha medio extraña para el juicio, pero porque además se estarán cumpliendo los 30 años de la toma. Sí. Por lo tanto de las desapariciones, pero hay que recorrer ese camino intensamente. Sería importante también que para esa época, aprovechando también los 30 años, podamos organizar distinto tipo de actividades en todo el país para poder, bueno, también hacer un poco más de presión a la hora de que la justicia falle como corresponde. Sí, a propósito de lo que vos, me quedé con algo que vos decías antes en cuanto a que para la izquierda argentina la tablada es un hecho raro, del que muchos han querido despegarse. Fue una decisión política polémica, digo, eso es opinable, sí. Algunos dirán, como decía hoy Nora Cortiñas, ellos entraron allí porque querían evitar un golpe contra Alfonsín, otro levantamiento militar que determinara el golpe. Algunos otros dirán fue una locura. De lo que no podemos dudar es que allí accionó el terrorismo de Estado como si la democracia no hubiera llegado nunca, y utilizó los mismos mecanismos. Arrillaga utilizó los mismos mecanismos que en la noche de las corbatas, de la que es responsable, es el secuestro y desaparición de abogados laboralistas en Mar del Plata en el año 77. Bueno, él hizo de cuenta que estaba en el 77, habían pasado 12 años ya de aquellos hechos y actuó como si la situación fuera la misma, ¿no? Entonces, más allá de cualquier polémica o debate que pueda haber sobre lo que fue el intento de copamiento de la tablada, lo que está claro es, lo que no se puede discutir y lo que no se puede dejar pasar es que el terrorismo de Estado haya actuado en la etapa democrática como si nada hubiera pasado antes. Y sobre una organización como vos señalás, más allá de las diferencias o de los análisis de militantes, de compañeras y compañeros que, bueno, en este caso fueron asesinadas, acribilladas o desaparecidos, así que también valorar lo que vos señalaste en un momento, yo señalé también la historia de estas compañeras y estos compañeros, que entre otros hechos históricos, aparte de la revolución sandinista, del ajusticiamiento de Somoza. Así que bueno, Fernando, seguramente van a seguir con la difusión a través del Enredando las Mañanas de este juicio. Así que Exacto. Bueno, nosotros también Todos los días ahí en el blog, porque eso pretende ser un diario del juicio. Así que esta semana, más allá de que hay audiencias mañana y el viernes, estamos sacando una segunda nota hoy, martes, y vamos a sacar otra el jueves. Pretendemos que sea un diario para recuperar esa historia, sobre todo pensando en los y las jóvenes que quizás no tengan clara esa historia o hayan recibido una versión tergiversada. Ahí va. Y bueno, el blog es Desaparecidos de la Tablada. Sí, exacto. Blogspot.com. Eso exacto. Mismo. Desaparecidos de la Tablada. Blogspot.com. Bueno. Así ya hay una reseña de los cuatro desaparecidos, de cada uno de ellos. Hay algunas notas de archivo, estamos empezando ahí a meterle mano entre todos. Bueno, también cualquier aporte que se pueda hacer desde Rosario, nos ponemos a disposición, Fernando. Lo que quieran, las manos siempre son bienvenidas. Bueno, un fuerte abrazo y bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Chao, Lisa, anda al aire. Fernando Tevelé por este Enredando las Mañanas desde la ciudad de Rosario. No era jueves, es martes, pero bueno, lo importante de la cobertura y la difusión de este juicio por los desaparecidos en la tablada. Vamos a un tema musical ahí elegido por la operación técnica del dúo Lisandro Murray, que se quedó en el aire acondicionado. Murray, te quedaste ahí disfrutando el agua fría y el aire acondicionado y Luis Guzmán, y después no sé si va a estar Norma en el cierre de este Enredando las Mañanas, y si no, bueno, haremos un cierre con Murray y con Guzmán, puede ser de los tres juntos aquí en este estudio de la Radio Popular Che Guevara.